Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos la cordial bienvenida, como todos los días, a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio, Wilitza Arcaya, en los controles, don César González, y al frente de los micrófonos, acompañándoles un rato, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. Pueden seguir nuestra transmisión en directo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. De igual modo, transmitimos en vivo a través de la cuenta en Periscope de Radio Caracas Radio, que es @RCR750. En el Twitter consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. De igual modo, les recordamos que pueden escribirnos a la cuenta de Twitter @RCR750. Allí recibimos también sus mensajes. Mensajes que llegan a través del sistema Dilo también, 3456, y las llamadas a través del 482-9750 más adelante en el programa. Bien, hoy han pasado más cosas de las que estábamos esperando sucedieran. En primer término, Nicolás Maduro estuvo en el CNE y ha aparecido en esa, a modo de resurrección también, este modo extraño de aparecer en la escena pública que tienen algunos personajes del chavismo. Ha reaparecido Tibisay Lucena. Tibisay Lucena, que hoy, lo digo con todas sus letras, ha decidido sumarse a la tiranía. Es una tora por complicidad, por acción directa, ni siquiera por omisión, sino por acción directa de la tiranía que encabeza el caballero llamado Nicolás Maduro Moros. Eso es Tibisay Lucena, lamentablemente, al día de hoy. Maduro estuvo allí en el CNE, en el centro de Caracas, acompañado de un grupo de personas que se agolparon a las puertas del organismo electoral de este país. Y entre las vaguedades que son propias de los últimos días, a propósito de la convocatoria a la tal Asamblea Nacional Constituyente, que no es asamblea, ni es constituyente, ni es nada, sino que es un bodrio a medida del tirano Nicolás Maduro, bueno, ha decidido que este proceso va adelante, ahora con la aquiescencia y el visto bueno de una señora que dice presidir un poder electoral imparcial, que se llama Tibisay Lucena. Ha dicho Nicolás Maduro que la oposición lance sus candidatos. Ha dicho que esto va, y reitero, la vaguedad sigue siendo la norma, pero yo quiero ser bien taxativo en lo siguiente. Aquí lo que se trata, quiero que lo tengan muy claro, aquí lo que se trata en las últimas horas es, número uno, de que no es esto ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Puede estar usted de acuerdo o no con que haya una Asamblea Nacional Constituyente? Aquí lo que se trata es de que Nicolás Maduro permanezca en el poder. Número dos, si partimos de ese diagnóstico de que Nicolás Maduro no quiere dejar el poder, bueno, entonces empiezan todos los personajes siniestros, estos que están en su entorno, a ver cómo no deja el poder. Y se les ha ocurrido que montar una parafernalia a propósito de una tal Asamblea Constituyente es el mejor pretexto. ¿Y por qué digo que no es una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, esto se ha explicado hasta la saciedad. Maduro no habla ni siquiera de que va a referirse a lo que en última instancia es el fondo de una Asamblea Nacional Constituyente, que es el deseo del soberano. De eso que ellos tanto hacían apología, que es del pueblo, de las mayorías populares. No, aquí Maduro ha hablado, y lo explicamos ayer, ya desde el punto de vista técnico o teórico, de un mecanismo de selección donde él pone a dedo los candidatos. En principio, si es que nos queremos meter con el análisis estructural, legalista, la cuestión. No, pero aquí lo que se trata es de un pretexto en el fondo, y este es el punto esencial del argumento de Maduro, para escapársele uno a las elecciones que tenía trazadas, regionales. Puede usted gustarle o no la fórmula de ir unas regionales. El hecho es que estaban en esa constitución, que reitero, puede usted gustarle o no, pero que es la constitución que se votó en el 99 y que es la que está en vigencia. Uno puede ser amante o no de ella, pero es la que está en vigencia. En ese sentido se profundiza el golpe de Estado, que ya había adelantado por encargo ese sicario judicial que es Michael Moreno con sus compinches en el TSJ. Hay una profundización de eso, de desconocimiento a la norma, de un gobierno de facto, vamos a ponerlo así. Entonces, ese escaparse a las regionales, ese escaparse a la deuda que implicó con la soberanía popular el referendo revocatorio que estaba contemplado en esa misma constitución que ellos hicieron en el año 99 y que es la que está en vigencia, reitero. Y es subir hacia adelante para escaparse eventualmente también de las municipales que nada más y nada menos tenían que realizarse a finales de este año y más importante aún, que es toda la preocupación y el meollo central del problema, el nudo gordiano del problema venezolano, de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, de cómo ir a unas elecciones presidenciales. Cuando usted plantea una constituyente, y ya lo han dicho muchos analistas, usted en principio está partiendo del hecho y del principio de que hay un estado de excepción, una circunstancia excepcional, o sea, que los demás poderes deben cesar en sus funciones. Número dos, está poniendo al CNE a trabajar en un proceso supuestamente electoral que hace que ese CNE no pueda prestar atención a las elecciones que tiene pendiente, a las que deberían estar en transcurso y a las que deberían desarrollarse a la vuelta de la esquina, como esas municipales y esas presidenciales. Y entonces usted plantea así una salida mágica a todos sus problemas. Así la vida es un papelón, así la vida es facilita para Nicolás Maduro. Cuando el chavismo se ve acorralado, cuando el chavismo, y yo no estoy diciendo que esté plenamente acorralado actualmente, pero cuando el chavismo se la ve chiquitica, siempre consigue un pretexto para escaparse. Eso es lo que está aplicando Nicolás Maduro al día de hoy. Nicolás Maduro está diciendo, yo hago esto porque me da la gana, chico, y porque yo no voy a hacer elecciones, y porque Venezuela ya no es una república. Venezuela es más o menos un territorio que yo manejo a mi arbitrio, a mi deseo, del mío y de los poderes fácticos que en torno a mí están actuando. Entonces, tengamos eso muy claro. Él ha reiterado, por cierto, hoy lo reiteró nuevamente. No, ustedes van a votar de manera directa, universal y secreta. Sí, pero es que la trampa de esto no está allí. Lo decíamos ayer también. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la oposición deba concurrir a ese proceso. Eso ni siquiera está todavía en el panorama. Y creo que ha obligado Maduro con esta cosa a la oposición a nuclearse en una posición de defensa a la República, en el fondo, de no concurrir a esta farsa. Pero póngase usted por caso, vamos a asomar escenarios hipotéticos, de que la oposición concurra, decida, bueno, es que frente al dilema de que nos arrebaten el poder, o por lo menos disputarlo, vamos a tratar de disputarlo. No, es que el problema no es que la elección sea universal, directa y secreta. El problema parte del mecanismo de postulación. Aquí nadie entiende de dónde Nicolás Maduro, porque él se cree il duce, él concibe a la sociedad desde el punto de vista de compartimientos estancos y dice, empresarios tienen sus candidatos, trabajadores tienen sus candidatos, indígenas, pueblos originarios tienen sus candidatos, amas de casa tienen sus candidatos, artesanos tienen sus candidatos, panaderos tienen sus candidatos y así se eligen pues los candidatos. No es que usted va a ir en una boleta y va a elegir al que usted le parece que debe ser constituyente. No, él los pone por sectores. Entonces hay un menú preacordado, ahí está el fraude de esto. En segundo término, ¿dónde se le ha consultado o se plantea consultarle a la gente como se hizo en el 99, que nos puede gustar o no, pero se hizo? Chávez consultó, se hizo un referendo consultivo. Si estamos de acuerdo o no a que aquí se vaya un proceso constituyente, y más con las características de las que ha hablado este señor, donde él quiere reformar en los 9 puntos, esto los mencionaba Daniel el día de ayer, prácticamente todo el Estado para direccionarlo hacia la manía de utopía comunista, que no ha funcionado en ninguna parte, pero que nos las quieren clavar por la fuerza. Eso de reacomodar la economía, de reacomodar las potestades de la seguridad interna de la nación, de reacomodar los mecanismos de la supuestamente de una economía pospetrolera. ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde se le ha consultado a la gente? Aquí reitero, lo que está planteado es un pretexto para no hacer elecciones, Maduro no se escapa de una elección, mire, de nada. Es hasta un lugar común decirlo, pero es que ni de una junta de condominio, ni de la reina de carnaval, no hay manera. ¿Cómo van a ganar unas elecciones? Entonces aquí todo se ha convertido en un pretexto y lamentablemente, bueno, hay personas como Tibisay Lucena, lo reitero el día de hoy, que bueno, que se la han jugado por la infamia, por esa trocha que es la infamia en la vida. Eso le quedará marcado en su historial o en su prontuario. No sé de qué se puede hablar a esta altura. Yo lo veo más como un prontuario. De estos delitos contra la soberanía popular. Eso, además, tiene una repercusión el día de hoy en la calle. Hay videos rodando en las redes, por ejemplo, del periodista Héctor Antolínez, donde ya las tanquetas, bueno, sin empacho, se han decidido a atropellar a la gente. Quienes manejan la tanqueta, una tanqueta que se estaba incendiando en Altamira, que le habían prendido fuego en la parte delantera. ¿La tanqueta qué hizo? Arrolló como a 5 o 6 manifestantes. No sabemos todavía a esta altura si hay heridos de gravedad frente a esa afrenta. Entonces, la represión se incrementa. La marcha no la dejaron salir ni de Chacao el día de hoy. Los refrenaron allí antes del Rosal a los marchistas. Represión, represión, represión. Y como diría Isaías Rodríguez, constituyente o guerra, nos han hecho una declaración de guerra. Es un problema dificilísimo en el que estamos metidos, Daniel. Sí, y a esta hora el saldo hay que actualizarlo. La agencia noticiosa AP indica que en Venezuela la jornada de protesta alcanza ya los 33 asesinados, donde se contabilizan personas que han sido arrolladas, como el joven deportista quien el día de ayer fue arrollado por un vehículo que intentaba supuestamente esquivar una barricada, y el caso de las personas que supuestamente fueron abaleadas en situaciones vinculadas a saqueos. En este momento, en Altamira, Altamira Sur, fundamentalmente en la avenida San Juan Bosco, aledaña a la Torre Británica de Altamira y a las mueblerías de la zona, se vivió la situación que relatabas hace momentos, donde manifestantes rodearon e incendiaron una tanqueta, un vehículo blindado de la Guardia Nacional Bolivariana, allí en Altamira Sur. Eso fue poco antes de las 4 de la tarde, hace minutos, hace menos de media hora. Y estamos hablando de varias personas, o una muchedumbre, mejor dicho, alrededor de la tanqueta, en efecto, siendo incendiada. Se han reportado la llegada de varios heridos con distinto tipo de lesiones a los órganos sanitarios de atención primaria en el municipio de Chacao. Varios reporteros, porque resulta ser que los reporteros, los periodistas han sido, que cubren las noticias, han sido blanco principal de la Guardia Nacional. Hoy lo denunciaban. Y hoy es 3 de mayo, hoy es Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y hoy, que es Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Guardia Nacional Bolivariana ha decidido celebrarlo agrediendo directamente a los reporteros que graban sus desmanes. El reportero Reinaldo Río Bueno, de Unión Radio, fue herido por una bomba lacrimógena en la pierna. Le fracturaron la pierna con una bomba. Algo más o menos parecido, entiendo, que terminó ocurriendo con Freddy Guevara, que tiene una herida de cierta consideración en la pierna. Ya él mismo ha manifestado que eso no lo va a detener, etcétera, etcétera. Se habla, por supuesto, de heridos contusos, sobre todo con golpes. Otro reportero, el fotógrafo David Dinmar, lo hirieron también con una bomba lacrimógena en el pie, porque por supuesto están intentando impedir que hagan su trabajo, y bueno, como no vaya a ser, bueno, dale por los pies para que no pueda caminar y para que no se pueda parar, no vaya a dar por la cabeza, no vaya a ser que lo mate y nos sigan diciendo asesino. De poco vale, de verdad la situación sigue bastante difícil, tanto en la avenida Luis Roche, que es la que sube desde el distribuidor Altamira hacia la Plaza Altamira, y la avenida San Juan Bosco, que es la que baja de la Plaza Altamira hacia el distribuidor Altamira. La situación allí sigue igual. Pero ¿esto para dónde va? Y usted dirá, bueno, estamos ya aquí dando partes de guerra. Y a mí me gustaría escuchar lo que son las declaraciones de no cualquier vocero, Vamos a escuchar al que fuese el primer vicepresidente designado por luego de aprobar la Constitución del 99, quien luego fuese fiscal general de la República y quien además fue también constituyente y quien hoy se desempeña como embajador de Venezuela, si no recuerdo mal, en Italia. Vamos a escuchar las palabras del miembro de la Comisión Constituyente recién instalada por Nicolás Maduro, Isaías Rodríguez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre la constituyente. El propósito no es crear una nueva constitución. Ya se creó y es muy buena. El mundo la reconoce internacionalmente como una de las mejores constituciones del mundo. Y en todo caso, la idea es abordar fundamentalmente el problema que actualmente vive el país. Había que escoger entre la constituyente o la violencia, entre la constituyente y la guerra civil, y hemos optado pacíficamente por la constituyente. No, Isaías Rodríguez, no han optado pacíficamente por la constituyente, han optado por la guerra, porque el llamado a una constituyente en esta situación es un llamado a la guerra. El chavismo le ha declarado la guerra a la ciudadanía. Y no desde hoy. Le declaró primero la guerra a la República. Desde el mismo momento en que se alzaron en el 92. Y ese compromiso de demoler la República lo renovaron. Renovaron sus votos antirrepublicanos una y otra vez. Pero cuando Hugo Chávez, al juramentarse el 2 de febrero del año 99, dice: juro sobre esta moribunda constitución, lo que estaba diciendo no era sobre esta moribunda constitución. Lo que estaba jurando no era el cargo, lo que estaba jurando era la destrucción de la República. Y se le permitió. ¿Quiénes se lo permitieron? Se lo permitieron las cabezas de ciertos poderes económicos que consideraban que podían manipular a Hugo Chávez para que actuara en función de sus intereses cuando el hombre traía su propia agenda. Se lo permitieron los dirigentes políticos que pensaban que estaban dentro de la democracia normal y que estaban tratando con unos demócratas. Un poquito sí, un poquito medio rústico. O como decía, bien temprano llegado el chavismo al poder, como decía Henry Ramos Alú. Bueno, eso es una gente que se acaba de bajar soplando la empanada del autobús. Esa gente ya, eso se sientan aquí, ya se los olvida todo. Bueno, y ahí los tienen. No sé, nunca tuvieron la decencia, la clase política, de calibrar de forma adecuada a quienes se estaban enfrentando. Y aquí están declarando la guerra. Yo sinceramente considero que ponerse a discutir leguleyería sobre la constituyente es desenfocarse del objetivo real, porque el objetivo real debe ser organizar la rebelión cívica por la libertad contra el comunismo. Porque aquí lo que hay es una avanzada comunista. Aquí no puede ser que nosotros no entendamos que una avanzada comunista en contra de la República y en contra de la libertad como esta no puede ser enfrentada de una forma distinta que a través de la rebelión cívica organizada. Y cuando yo hablo de rebelión cívica, estoy hablando de reclamar como ciudadanos que somos nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes para con la República. Cuando yo hablo de este tipo de cosas, que mucha gente se asusta, yo tengo que decir: miren, en comunismo no hay espacios que defender. O sea, eso de vamos a defender los espacios, eso no existe en comunismo. Tan sencillo como eso. En comunismo, el que no es comunista está muerto. El que no es comunista no entra. El que no es comunista agarra su balsa y se va, o va preso, o va para el campo de concentración, o va para el paredón de fusilamiento. Eso hay que entenderlo claramente. Y hay que entender también, y con esto me voy al corte, a esos que se angustian por los radicales. Bueno, porque es que los radicales, hay que hacerlos entender que el no haber defendido radicalmente a la República es lo que nos tiene aquí. Si hubiésemos defendido radicalmente a la República, desde el mismo momento en que Hugo Chávez dijo: juro sobre esta moribunda constitución, ¿cuánto nos hubiese ahorrado el doctor Caldera? Si el doctor Caldera se para allí y dice: yo exijo como presidente saliente que haga el juramento que se debe, si no, no entrego la banda presidencial. Hubiese sido un gesto republicano. Quizás es mucho pedirle también, porque un solo palo no hace montaña, pero por ahí empezamos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, sus llamadas telefónicas 482-9750, 482-9750, todas sus llamadas telefónicas las empezaremos a recibir en la próxima parte. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya tenemos aquí de vuelta. Tenemos algunos comentarios que creo es necesario también darle paso. Israel Francos dice, pero la oposición parece nueva. ¿Cómo es posible que estén en un solo sitio? ¿Por qué no se dispersaron en varios puntos de salida? Bueno, Israel, lo han hecho en algunas partes. Quizá su guía ahí en presencia hubiese ayudado. Saludos a Vicente Martínez, Mónica Gibson, Carlos Acaño y Cela Muñoz, quienes nos sintonizan y hacen saber su sintonía. Aquí nos dice Isela Muñoz, sobran tanquetas para atacar a los que protestan tranquilos y los colectivos acaban con Naguanagua en Carabobo y no hay un guardia nacional que los enfrente. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Joaquín. ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Te habla el amigo Ángel Navarro de Petare. Adelante, Ángel. Oye, un placer saludarlo, ¿vale? Hoy me decidí llamar e intervenir. Yo vengo de Altamira. Yo soy ya una persona de la tercera edad. Y bueno, he ido a varias marchas y hoy nuevamente me armé de valor. Traté de permanecer un poco más, de estar más cerca de la acción. Uh-huh. Y de verdad que mi saludo, mi respeto a esos muchachos con los que tuve la oportunidad de conversar, que pueden ser cualquiera de ellos mis hijos. De verdad que Dios los proteja, y estos muchachos, de verdad que es increíble, chicos, el valor que tienen estos muchachos con sus máscaras, guantes, sus escudos ahí improvisados, que bueno, ante el poderío que tiene el gobierno, porque yo lo quisiera ver allá en Irak, en Afganistán, cualquier país de eso, uh-huh, peleando contra los talibanes, a ver si son tan valientes. Pero te digo una cosa, que yo hago un llamado, chico, que la gente definitivamente entienda, internalice lo que nos está pasando, porque yo veo que esto se está convirtiendo en algo así como una comiquita que había de Correcamino y el Coyote y tal, que todos los días, bueno, ellos llegaban, marcaban su tarjeta. Entonces estamos como así, bueno, hoy comienza una nueva faena. Nosotros aquí, ustedes allá, nos lanzan las bombas y tal, y bueno, no nos queda otra que tratar de resguardarnos, porque bueno, hay que estar ahí, ¿oíste? Yo estuve hoy ahí y sentí el miedo. Sientes el miedo que te impacte una bomba, y no tanto que pierdas la vida, que vayas a un hospital luego y tu familia tenga que pasar por el trance de ubicar medicina y tal, como hay tantos heridos ahorita. Ahí tuve la oportunidad de ver a esa gente voluntaria, esos muchachos, que Dios los bendiga, de medicina, y vi pasar heridos en una camioneta que tienen ellos, en moto. Y de verdad yo hago un llamado a esa parte de la población que todavía como que no ha entendido lo que nos está pasando. Bien, Ángel, gracias por tu planteamiento, además relato o vivencia directa de la marcha del día de hoy. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Elia de Quinta Crespo. Hola, Elia, adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, quería participar con ustedes para ver qué opinan de esto. O sea, no sé qué tan tarde estamos para salir de esta situación con el gobierno, ¿no? Porque son 18 años de que esta gente está armando a los grupos colectivos. Son 18 años que se están viniendo cubanos aquí a los cuarteles. Son 18 años quizás que también tengamos a talibanes aquí y no nos hemos dado cuenta, porque ellos lo que hacen es traer a la gente para acá a querernos matar. O sea, son 18 años que este gobierno militar se ha encargado es de armarse para ya empezar a estar agrediéndonos. Entonces no sé qué tan tarde estamos para evitar una masacre. Efectivamente, la masacre está ocurriendo, ¿no? Pero, y en efecto, la resistencia yo siento que aún no ha empezado del todo. Un servicio público, antes de dar paso a más llamadas telefónicas, para paciente hipertensa, se está buscando con urgencia el medicamento amlodipina de 5 o 10 miligramos. Amlodipina de 5 o 10 miligramos. Quien pueda o sepa dónde comprarlo o pueda ubicarlo, por favor comunicarse con la señora Vanessa al número 0424-173-1355. Amlodipina de 5 o 10 miligramos. Más llamadas. Han avanzado, decía yo, Daniel, pero como también lo relataba Ángel, ha avanzado una ciudadanía que hay que verle la cara. Es más de un mes seguido en las calles, con todo el miedo que eso puede representar para perder la vida, que es lo más valioso que tiene uno. Entonces, yo creo que eso tiene un valor también, eso suma mucho, eso habla de un grado de madurez. No podemos ser tampoco negadores nosotros mismos del avance que como ciudadanía, como colectivo, en el buen sentido del término colectivo, hemos alcanzado. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, es conmigo, ¿no? Buenas tardes, le habla la señora María de la Nueva Granada. Hola María, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Que Dios los bendiga. Amén, gracias. Mira, mi rey, bueno, mejor oye, porque mira, creo que es un poco difícil. Uh-huh. Esta mañana yo venía de Higuerotes hacia Caracas, y por la Fajardo ya venían tanquetas y guardias nacionales con sus escudos hacia afuera, pues, porque no cabían en las camionetas, ¿no? Uh-huh. La verdad que me impresioné bastante. Ahora yo lo que digo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto, vale? Todos los días marchas, paro, tranca, esto no sirve. Mira, ya esto no nos va a llegar a nada. O sea, aquí lo que hay que agarrar el 350 y vámonos para la calle. Voy a darle un consejo, no sé cómo decirlo, a los cerros, vale, que los cerros también necesitan. Ellos también están pasando todas las calamidades como todos nosotros. Seamos ricos, seamos pobres, seamos medio ricos. Aquí todos estamos pasando las mismas necesidades, los mismos miedos, todo. Entonces, oye, yo le hago un llamado a los cerros, vale, que bajen, que acompañen, que nos acompañen a las marchas. Gracias a la señora María de la Nueva Granada. Tenemos más llamadas telefónicas. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más llamadas. 482-9750. El número de teléfono para comunicarse directamente con nosotros. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. También nos llegan mensajes a través del sistema DILO 3456. A crear un gran frente amplio por la libertad, academia, trabajadores, campesinos, productores y todo al que le duela esta casa grande que se llama Venezuela. Debemos cerrar filas, dice Verónica León. Buenas tardes, si el CNE acepta esto y tiene el tiempo para hacerlo, vamos a caer como en el diálogo. Y los 100 bolívares, ellos solo piensan en su poder y en la riqueza que han acumulado, dice Janet Gómez. En colas, marchas decían, no voy a marcha, me matan. Y otra, este mensaje tiene un poco de groserías, no lo puedo leer al aire, obviamente. Tenemos llamadas. Es importante decirle a la gente que nos llama, a quienes nos escuchan y a quienes nos envían mensajes, que nosotros, este canal, esta emisora, estos micrófonos, los vamos a proteger como tengamos que hacerlo para mantenernos al aire. Y si eso incluye que nosotros debamos impedir que una persona utilice estos micrófonos para ser llamado fuera de la ley, que vayan en contra de esta emisora, nos van a perdonar, pero vamos a tener que hacerlo. Entonces, les pedimos por favor que utilicen su derecho a la libre expresión de forma responsable para que nos ayuden a nosotros a seguir aquí junto a ustedes informando. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, con Diana Segarra. Hola Diana, adelante. Yo te había escrito, Neomar. Ajá. Yo te seguía por el Twitter, pero mi teléfono se dañó. Ah. Mira, bueno, primero que nada, de verdad, bien emocionada de conversar con ustedes. Y la otra es que, bueno, hablo como madre, como maestra, como persona que ama esta patria grande llamada Venezuela. Es lamentable ver cómo muere gente joven, estudiante, gente de provecho, gente con futuro y con sueños. Y que todavía esta gente no se dé cuenta, ¿será que no tienen hijos? ¿Será que no tienen madre? ¿Será que no tienen esposa? Y bueno, esperar, tener mucha fe, que sí salimos de esto, tenemos gente que está luchando, gente que está en el día a día en las calles, y que tenemos que confiar en la divina providencia. Esa es la fuerza más grande que tenemos, la divina providencia, que es Dios. Cuídense mucho. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Tenemos acá la información que brinda a esta hora el alcalde de Chacao, quien informa que hasta este momento solamente allí, bueno, en el municipio de Chacao, donde se desarrolla la parte fuerte de las protestas del día de hoy en Caracas, han habido 71 heridos, dos de ellos quemados. Esto ha sido el saldo que ha indicado el alcalde Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Gustavo Machado. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Mire, hoy no sé si vieron la entrevista que le hicieron en Vladimir a la una a Juan Vicente, ¿cómo se llama el señor este que hace? Juan Vicente León. Ah, Juan Vicente León, exactamente. Uh-huh. Él prácticamente en tantas cosas que dijo, todas ciertas, dijo que si realmente no se le da una salida política a esta, como parece que el gobierno no quiere darlo, evidentemente, la oposición se va a ver entrampada. Y las partes más radicales de la oposición, por supuesto, pueden tomar otra vía. ¿Cuál sería esta vía? Que lo digo exactamente, bueno, la vía de las armas. Y aquí se puede formar un conflicto armado tipo Colombia por mucho tiempo, uh-huh. Como pasó con la muerte de Gaitán, claro, guardando la diferencia, pero realmente si no hay una salida política, esto se puede convertir en un conflicto armado. Sí, bueno, la inminencia sí. De eso está. Pero es que además de eso, yo estoy, siempre voy a estar en contra de algo y me tomo las palabras del profesor José Rafael Herrera. Ya no se trata de la oposición, es que ya la oposición es el país. Uh-huh. O sea, el país en pleno está opuesto a esta barbarie, porque lo que estamos hablando es de la barbarie. Y tampoco podemos hablar de los radicales y los moderados, porque todos están en la calle, porque la calle ha obligado a la dirigencia a irla a acompañar, no al revés. Esa es una realidad. Y hasta unificarse. A veces a regañadientes allí, pero han tenido que hacerlo. No, y a los que tienen agenditas y cosas raras. Se les cayó la agenda. Han tenido que callarse la jeta. Sí. Y irse para su casa, o devolverse para su exilio, o guardarse. O guardar silencio. Pues. O guardarse. Pero no estarse mostrando distintas a las que indica la calle. No lo hay. Entonces tenemos más llamadas. ¿Sí? Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo está? Rosa María de la Palma. Señora Rosa María, hola. ¿Cómo está? Miren, entre otras cosas, ayer llamó y hablaste tú con un señor Javier que necesitaba un glucofaje con urgencia. Sí. Yo no tuve la oportunidad de copiar bien el teléfono. No sé qué posibilidades hay de repetir. Por supuesto, ya lo vamos a repetir, señora Rosa María, para que lo anote y si tiene a bien ayudar al señor Javier pueda en efecto hacerlo. Ya voy a ubicar el teléfono. Mientras lo ubicas, leemos mensajes acá y tenemos llamadas también, pero vamos con unos mensajitos a través del Dilo. Este es el único país en donde los militares se gradúan de narcodelincuentes, corruptos y de paso represores de un pueblo. Y de paso, hay gente que todavía los apoya, dice Alex Colina desde Catia. También Jesús Rodríguez. Amigo, es verdaderamente vergonzoso tener un ministro de la defensa tan patético como el que tenemos. Aquí Juan Blanco es lacónico pero contundente. Nuevo gobierno y punto. Félix Zúñica de Caracas. Endoso total a los comentarios respecto al aceleramiento hacia el comunismo. Siento que hay tiempo de revertirlo, pero las acciones deben ser más contundentes. También, podemos pasar llamadas. Tenemos más llamadas a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, soy Himalaya de Charallave, Los Valles del Tuy. Señor Himalaya, adelante. Vengo a denunciar que tengo 16 años de edad, uh-huh. Y me robaron mi teléfono y me apuñalaron un seno. Y de verdad, quiero acabar con esta delincuencia del país. Soy menor de edad y aunque soy menor de edad, quiero que esto se acabe. Gracias, Himalaya. Yo pienso que el planteamiento que hace, claro y conciso, uh-huh. Es el planteamiento que muchísima gente tiene que ponerse a sopesar cuando le plantean soluciones mágicas como el de una constituyente. ¿Es que acaso con una constituyente se va a derrotar el AMPA? No lo lograron en el 99, no lo van a lograr ahora. ¿Es que acaso con una constituyente se va a derrotar el hambre y se va a sacar a la gente que está comiendo de la basura? No se va a lograr. ¿Es que acaso con la constituyente se soluciona el problema de la carestía de productos y del poder adquisitivo del salario del venezolano? No se soluciona. Aquí lo que necesitamos es un gobierno. Aquí lo que necesitamos es parar este comunismo hambreador. Y con esto, estas soluciones mágicas, y negando las elecciones y todo lo demás, no lo vamos a lograr. Porque la propuesta de constituyente no es una solución. Es echarle gasolina al fuego. Porque lo que simplemente quieren es, no, aquí no va a haber más elecciones. Aquí, quédate tranquilo que aquí vamos a constituyente. No, Daniel. Aquí vamos a constituyente, después vemos. Y vamos al fondo. ¿No? Dos puntos. Uno, el gobierno es mentira. Porque lo que están vendiendo a través de todos sus moldeadores de opinión, que cada vez le quedan menos, pero que hacen vida y pululan en ese sistema de medios públicos que ellos controlan, es que la constituyente es la gran solución frente a un estado de guerra que estamos viviendo, que lo propiciaron ellos, construido en 18 años. Eso es mentira, porque el problema de ellos ni siquiera es de solucionar nada acá. El problema es que la constituyente a ellos le viene como anillo al dedo para quitarse las elecciones de encima, para legitimar un estado de cosas en el que ellos no tengan que acudir al soberano, a la voluntad popular. Y número dos, que este mecanismo de selección que ahora sacan, que es un mecanismo corporativista, lo resumimos ayer, de asignar unas cuotas a los empresarios, otras cuotas a los pescadores, otras cuotas a los trabajadores de la fábrica, las que quedan aún en Venezuela, tampoco es que estos sean muy sofisticados. Tienen sí visos fascistas, pero tampoco es que ellos crean en eso. Lo que pasa es que van a eso porque nuevamente se saltarían así la elección popular. Todo el tema de Maduro, más que de un cuento ideológico, más que de un cuento de una voluntad política real de solucionar el problema del país, es escapársele a las elecciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Elba de Curini. Adelante, señora Elba. Mire, yo realmente creo que todo este cuento de esta revolución que han inventado ellos es que nosotros al mundo le expliquemos que tenemos cubanos que son los que nos están matando, uh-huh, para que la gente de afuera ya vean hasta dónde llega este gobierno, que es lo peor que ha tenido el mundo, lo peor. Buenas tardes. Muy gracias, clara. Señora Elba, yo creo que está perfectamente claro, pero es que hay que hacer una pregunta básica. En primer lugar, las cosas por su nombre, están intentando imponer el comunismo. Ya se acabó el cuentico aquel del yo vale, no vale, yo no creo. Ya se acabó el cuentico aquel. No, ellos no son comunistas. Ya se acabó el cuentico aquel. Esto no es un verdadero comunismo. Ya se acabó el cuentico aquel. Venezuela no es Cuba. Uh-huh. Ya se acabó el cuentico aquel. No. Ellos, en realidad, ellos no saben lo que quieren. Ellos son unos locos. Ellos ya se acabó ese cuento. Están improvisando. Ellos, ellos en realidad, ellos son comunistas de la boca para afuera. Entonces, sí. Hay que vellarse de eso. Esto se llama comunismo y lo quieren imponer por la fuerza, con sangre, como se impone el comunismo. No ha habido un solo país del mundo donde el comunismo haya llegado por los votos. Uh-huh. Y no ha habido un solo país del mundo, y esto es muy importante, donde el comunismo haya dado bienestar. No hay una experiencia comprobada. Es más, Daniel. No, ni comprobada ni por comprobarse. No, es más. Ni una sola nación que haya lanzado a su población por el derrotero del comunismo ha logrado llevar a la gente al bienestar. Es más, voy a un punto todavía peor. No hay un solo país del mundo en el que el comunismo haya llegado a su fase final, a su fin último. ¿Cuál es el fin del comunismo? El fin del comunismo es que supuestamente usted va a vivir en una sociedad dadivosa, perfecta, bondadosa, donde el Estado va a desaparecer. Es decir, Maduro desaparecería. Y todos vamos a ser como los animalitos aquellos del Edén, que vamos a ser felices unos con otros. Y quizás no exista ni el pecado original. Usted va a compartir las mujeres que usted tenga, si tiene una, porque es ¿cómo se llama? Monógamo, bueno, tiene una, si es polígamo, tiene varias, pero entonces las va a compartir con el común, las va a compartir sus alimentos con el común, pero usted va a vivir en una fantasía donde va a ser feliz. Eso no ha pasado ni en Cuba, ni en Norcorea, ni va a pasar, ni ha pasado. ¿Qué ha pasado en todos esos países? Que el Estado se ha convertido en una máquina de matar gente. Eso es lo que ha sucedido en todos esos países. Y el hambre ha acabado con la población. El hambre es la norma en esos regímenes. El comunismo es hambre, el comunismo es muerte. Y eso está perfectamente claro. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Freddy Suárez. Adelante, Freddy. Bueno, les estoy hablando desde aquí de Altamira. Uh-huh. Ya llegando a los Palos Grandes. Bueno, yo estaba en la manifestación. Y bueno, fui víctima de lo que es la fuerte represión por parte del gobierno. Uh-huh. Tengo una reflexión que hacer, y es que a medida que ha pasado todo este tiempo en donde el pueblo se ha manifestado de manera pacífica, he visto cierta evolución por parte de los ciudadanos. Vemos que empezamos como que en una forma muy patriótica a manifestar y la gente fue acudiendo. Se empezó a dar estos hechos de represión que han ido en aumento, y lo que sí he podido ver es que ya la gente se está preparando. O sea, ya la gente, como dicen coloquialmente, ya no viene a jugar carrito. Ya tú ves a la gente con máscaras antigás, con lentes y ese tipo de cosas. Pero también veo a mucha gente que va con niños pequeños para ese tipo de manifestaciones, que ponen en riesgo la seguridad de tanto del infante como de los padres. Sí. Entonces, me parece que es delicado en esta etapa que estamos viviendo llevar a niños pequeños para esas manifestaciones. Sin duda. Y hay que resguardar la vida. Es el bien más preciado que usted y el colectivo tienen en estos momentos. Y es necesario que se entienda que no hemos visto ni la mitad de la voluntad criminal de esta gente. Porque que una persona le dispare a mansalva al pecho a un muchacho con una escopeta, una bomba lacrimógena, eso no tiene otro nombre, eso es criminalidad. Que una persona agarre, bueno, ayer le metieron unas metras, le dispararon con metras a una gente, a las piernas, a la cara, desfiguraron rostro, una cosa terrible. Bueno, y la labor de sicariato mediático no podemos dejarla de lado, que se la pasa haciendo venezolana de televisión y los demás medios. Lo que están haciendo desde los medios de comunicación del Estado y los medios de comunicación al servicio del Estado. Esta gente de Últimas Noticias, el padre del gamberrismo periodístico, que es Eleazar Díaz Rangel, esa sinvergüenzura hecha hombre y disfrazado de periodista, con sus titulares en las Últimas Noticias, indicando que bueno, que aquí el que lo mató la Guardia Nacional, no, lo mataron los que lo llevaban, tergiversando toda la noticia a favor del encubrimiento de los delitos de derechos humanos. A ti también te va a llegar la justicia, la Sardía Rangel, claro, es necesario que lo sepas. Por encubridor. Yo, de verdad, yo te deseo una larga vida, con mucha salud, la Sardía Rangel, para que vayas ante la justicia, a que rindas cuentas como lo hicieron los que estuvieron a favor del encubrimiento del genocidio ruandés y que los llevaron a tribunales y todavía están presos. Porque te mereces la cárcel, la Sardía Rangel, por lo que estás haciendo. Maldito el soldado que arremeta contra su pueblo, ellos con todas las armas del mundo y el pueblo solo con la bandera de Venezuela. Esto lo dice Teresa desde Los Teques. Buenas tardes, soy Lady desde Petare. Ellos cuentan con votos del carnet de la patria para hacer su trampa. Ya eso está listo y por eso es que se abocan a anunciar lo de la constituyente. Yo no me pelo una marcha, el 1 de mayo pasó un helicóptero y dejó un androide filmando esta marcha y de paso nos rodearon a todos. Dice la negra del 23 de enero en Caracas, que querían sabotear esa marcha del 23 de enero. Eso también ha sido una constante. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta siguen hablando ustedes a través de todas nuestras vías de participación. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchos mensajes a través de nuestras redes sociales. Vamos a saludar a quienes nos han escrito a través de nuestra página de Facebook, Y Así Nos Va, nuestra página en Facebook. Egon Schechner. Nos dice, gracias por el programa de hoy, nunca nos los perdemos. Gracias a ti, Egon, por la sintonía. Saludos a Henry Tavío, quien también nos hace llegar su reporte de sintonía. Adán Burgos siempre está en sintonía, desde Orlando, Florida. Mariela Davis, gracias por tu sintonía y por tu reporte también de que estás sintonizada. José Rubén Anderson nos dice, si nadie le paró a Carlos Andrés cuando dijo lo que era Chávez y lo que iba a pasar con Venezuela. También Mónica Aguilar dice, a los comunistas les gustan tanto los pobres que se dedican a generarlos. También Vero nos dice a través del Twitter, solo puedo decir a mis hermanos venezolanos que son valientes y Dios los bendiga en esa lucha. Martín Arango, ¿son las FAN el factor que falta para que la protesta termine de tener resultados o hay otro? Bueno, ese es un componente importante, porque la teoría apunta a que debe haber una decisión dentro de la coalición de gobierno. Y frente a lo que es el gobierno de Maduro, que cada vez tiene menos gente, que cada vez es más una nomenclatura sin respaldo popular, el gran factor que lo apuntala y lo sostiene ahí donde está es la fuerza. Y es la fuerza coadyuvada por estos grandes capitostes de la Fuerza Armada Nacional que siguen en el guiso. Y que eventualmente yo creo que los costos se van a hacer tan altos en términos de vidas humanas, la represión va a alcanzar cotas inimaginables en este país, que muchos tendrán que deslindarse de eso, porque la justicia siempre llega. Bueno, ahí están los asesinos de Geraldine Moreno, mientras los que los mandaron a disparar fueron ascendidos y están de comandantes y todo lo demás, a los que dispararon sí le dieron su buena ración, pena máxima a los dos. Sí. Entonces cada quien que se vea en el espejo en el que se quiera mirar. Yo creo que aquí ya la gente debería actuar con raciocinio en función de eso. Samuel Escalante dice, Venezuela todos a la calle o de lo contrario este régimen nos lo vamos a calar de por vida. Manolo Rodríguez, presión en las calles pero en forma general, todos al mismo tiempo. Hay que crear una conmoción general. Nos dice Giovanni Jambona, saludos desde Inglaterra, saludos Giovanni. Yayamaya Lara nos dice... que bueno, que la cuestión de las avispas negras, el refuerzo armado de los cubanos. Sí, claro. Daniel Velázquez, presión en las calles, pero en forma general. Norelis Caldera nos envía su reporte de sintonía. Gracias, Norelis. Nubia Vivas, los que sacaron el carnet de la patria son unos hambriadores y oportunistas que venden la patria por una bolsa del CLAP. Rodolfo Freites nos dice que, según data análisis, el 60% quiere la constituyente. Bueno, yo no he visto esa encuesta, pero en todo caso... Lo que le escuchaba a León hoy era que Maduro no llega al 20%. Francisco Picón, utilizan la brujería. Recuerden hoy el 3 de mayo, Día de la Cruz de Mayo, para llevar la petición al CNE. Elia Herrera, alerta, grupos violentos de chavistas se infiltran en la marcha de Udo Anzuategui y atentan y golpean a estudiantes. Alexander Horta dice, 17 años... de porquería roja, hay que barrerlo. Rodolfo Freites, aquí se me perdió el mensaje de Rodolfo. Nos pregunta Teresa, también Teresa Ponte, que qué del papel del señor Manuel Rosales y su partido, que si se irán a sentar para sumarse a la convocatoria de la constituyente, la verdad no lo sé. También solicitan, esto es un servicio público, una sonda Foley 100% siliconada y los sartán potásico de 50 miligramos, además de salbutamol en inhalador. Si puede, dice, ayudar, comunicarse al 0424-274-1696. Indica el reporte desde Chacao, de Salud Chacao, que el 80% de los heridos de la manifestación de hoy, 3 de mayo, tienen entre 17 y 22 años de edad. Los jóvenes que no ven futuro en Venezuela y que han salido a la calle a poner todo en el asador, a poner su voluntad de cambio en la calle. Hay que entenderlos, es un sentimiento que uno, porque tiene un poquito más de años, bueno, puede decir, no, es que están apurados, no, yo siento lo mismo que esos muchachos, que es que me roban mi país día tras día y que no puedo ver una Venezuela distinta a la vuelta de la esquina. ¿Tú crees, la desesperación está allí? ¿Tú crees que esos muchachos que están poniendo el pecho allí no son infiltrados a la represión de la Guardia Nacional? Permíteme. ¿Tú crees que esos muchachos están en la calle pidiendo elecciones regionales? Quieren un cambio absoluto que vaya desde los cimientos institucionales hasta las personas que ocupan esos cargos en las instituciones, empezando por el presidente de la República. Lo que quieren es libertad. Quieren la libertad. Quieren de república. Quieren libertad, quieren república. Porque sienten al comunismo acabar aquí con su país. La lucha es por la libertad, por la república. Aquí la lucha no es ya ni siquiera por unas elecciones, porque en las elecciones no te dan la libertad, y aquí lo hemos vivido durante 18 años. Aquí lo que es imposible que salgamos de esto sin que haya un cambio de gobierno. Y es importante entenderlo. Hay que parar el comunismo, porque lo que nos lo quieren imponer es por la fuerza. Nos quieren imponer el comunismo con sangre. Y esto, usted dirá, bueno, pero estás exagerando. Bueno, pero vaya y hable con los habitantes de Montalbán, del Paraíso, del Valle, de la Urbina, del Llanito, que el día de ayer vivieron lo que tienen tiempo viviendo, por cierto, porque es la misma forma de actuar si nos ponemos a analizar lo que han sido la OLP. Sí. Porque aquí te agarran a la gente, le pegan candela a la casa y a los carros. Ayer quemaron dos apartamentos aquí en el Paraíso y quemaron un poco de carros también. Tres carros, aquí en la barriada. Lo que ocurrió en el Llanito, ¿de qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de una violencia criminal. Uh-huh. Estamos hablando de que quieren imponerse por el terror y por la sangre. Y al que no se sojuzgue lo van a matar. Porque eso es lo que están haciendo. Porque los que están en la calle reclamando no se han querido someter. Y por eso es que los están matando. Y por esa simple y sencilla razón, hay que repetir una y otra vez que la lucha es por la libertad y por el restablecimiento de la República. Y que esa lucha necesita que sea asumida en principio como una lucha contra el comunismo, y además de eso con la necesidad de organizar la rebelión cívica necesaria para enfrentar la imposición del comunismo. Dos servicios públicos al cierre. José Gregorio solicita Nimotop en ampollas, Somacina de 4 miligramos y Vancomicina de 100 miligramos. Si puede ayudar a José Gregorio, comuníquese al 0414-273-5505. De igual modo, Víctor Mejías solicita Profenite en ampollas. Profenite en ampollas. Si puede ayudar a Víctor, comuníquese al 0412-904-4503. 0412-904-4503. Saludos a María Politano y a Alejandra Blanco, siempre en sintonía. Y siempre nos hacen llegar su saludo. Este programa se acabó, pero nosotros mañana regresamos. Siempre en sintonía, queden en sintonía de RCR. Ya viene Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Por hoy termina. Y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.